Y estamos en comunicación con Gabriel Muzzo, precandidato a diputado en la lista de Hacemos por Córdoba y también referente en esta región de Punilla. Gabriel, como primera pregunta, ¿cuáles son los puntos críticos en la relación nación-provincia y qué caminos propone su lista para abordarlos? Bueno, los puntos críticos, yo creo que de lo que vamos a llevar adelante, ¿no es cierto?, en nuestra propuesta, es esta discusión que se viene manteniendo desde siempre sobre lo que corresponde a Córdoba, lo que le corresponde a la provincia de Córdoba como fruto de su trabajo, expresado en retenciones al agro, expresado en Producto Bruto, y que queda en Buenos Aires, ¿no es cierto?, que queda en Buenos Aires. Y en esto, lo que vamos a pelear, entre comillas, pelear, ¿no es cierto?, en el buen sentido, en el Congreso, para poder reclamar lo que es justo para Córdoba, ¿no es cierto? Estamos hablando de que por año, por ejemplo, tenemos 3.000 millones de dólares de retenciones que Córdoba entrega, digamos, a la nación, y bueno, de allí vuelve muy poco. También el hecho de tener los subsidios, en el reparto de subsidios, también estamos muy lejos de tener una realidad como la que tiene Buenos Aires. Hablamos de que a raíz de eso tenemos una energía eléctrica muy cara, siendo que Córdoba es una provincia que se autosustenta de energía y que luego, al subir al sistema interconectado, paga por la misma con kilómetro cero en Buenos Aires, más allá de tener un subsidio menor a la energía eléctrica. También con respecto a las zonas frías, en esta zona particular de Punilla, en el cual hemos discutido esto ya, sobre el tema del valor del gas natural, el cual, bueno, se trató en diputados, salió en diputados, pero no salió en senadores. En fin, yo creo que son algunos de los ejemplos, como el transporte también. Hoy por hoy, los mismos municipios debemos aportar para el subsidio de transporte, y creemos que esto debiera venir como debe ser, digamos, de nación, porque si hay algo que la nación debe garantizar es que a cada rincón de la República llegue, digamos, de la misma manera, de algunos servicios como lo es en la provincia de Córdoba. Yo digo, en esto me toca estar en la mesa de provincia municipios en Córdoba, y doy fe del federalismo que se lleva adelante con los 427 municipios y comunas, los cuales existe un reparto equitativo de acuerdo a coeficiente de coparticipación. De acuerdo. Gabriel, ¿qué cree usted que le falta al Congreso Nacional? ¿Qué creo que le falta al Congreso Nacional? Yo creo que le falta dinámica, a mi juicio, y falta trabajo concreto, quizá, respecto en las comisiones, particularmente, cuando toca un tema a discutir, caso concreto, presupuesto, que tenemos a veces poco tiempo, o existe poco tiempo para esto, y digamos, y si bien por ahí hay gente que trabaja mucho sobre el tema, por ahí se baja una línea, digamos, y bueno, y hay que aceptarla. Yo creo que ahí hace falta un poco más de debate sobre temas vinculado a la gestión, ¿no es cierto?, que tienen que ver más allá de la discusión política, que por supuesto es un ámbito político y la discusión es política, pero hablando ya de temas de gestión que son políticas de Estado que trascienden, digamos, lo político, ¿no? Eso yo creo que le falta un poco. Mencione, por favor, dos proyectos, por lo menos, que tenga usted para acompañar el crecimiento poblacional sin destruir el ambiente serrano. Bueno, nosotros acá, el gobierno de Córdoba, como en toda la provincia, ha llevado adelante gasoductos troncales, todo lo que es el saneamiento en esta zona de Punilla, de lo que es el lago San Roque. Se ha anunciado hace poquito, digamos, lo que va a ser una inversión de 4.000 millones de pesos en la cuenca media del lago San Roque, en lo que tiene que ver con Cosquín, Santa María y Vial de Macé, y también en la cuenca oeste con lo que tiene que ver Atlanti. Así que esto sería una cuestión concreta, más allá de propuestas, ya es una realidad, porque esto se viene trabajando desde hace muchísimos años. Nosotros tomamos ese tema en el 2016 en el Comité de Cuenca, y a partir de ahí ya quedaría saneado el lago San Roque, digamos, con esto, ¿no es cierto?, con esta última etapa que queda para esta cuestión. Bien. Eso, los gasoductos troncales, y bueno, y el proyecto de autovía que vamos a tener nosotros, en primer lugar, el primer tramo hasta Cosquín y luego hasta la cumbre, el cual ya está aprobado y que se estaría licitando antes de fin de año para esta región también. Eso también, ya más allá de un proyecto, son cosas concretas que están en marcha, digamos, así como también ahora el proyecto de fibra óptica, que también le va a dar, digamos, a la región toda una característica particular. Así que en eso también se va avanzando en tramos, y seguramente vamos a tener en distintos sectores de Punilla esta realidad. Bien. ¿Qué propuestas tienen para mejorar la economía en la región? Bueno, con respecto a la economía, siempre se trabajó en Punilla, y en esto venimos trabajando en línea con el gobierno provincial, en un tríptico que es cultura, turismo y desarrollo social, entendiendo la cultura también en un sentido amplio, en el sentido de conocimiento en general y de cultivo, ¿no es cierto?, de todo lo que pueda desarrollarse en la zona. Y en esto, generando acontecimientos culturales para transformarlos en productos turísticos para darle trabajo a nuestra gente. Creemos que ese es el camino, y porque el trabajo es dignidad, digamos, y en esto vamos siempre de la mano con el gobierno provincial, y lo que dice siempre el gobernador, que no hay mejor política pública con un sentido social que en un buen empleo. Así que en esto seguimos adelante por ese camino. Bien, y finalmente, para la salud y el abordaje de la pandemia, ¿qué proponen? Bueno, nosotros en esto hemos trabajado durísimo, y bueno, yo creo que los resultados están a la vista. Se ha hecho un excelente trabajo, gracias también a todo el ámbito de salud y todos los trabajadores y trabajadoras, pero hoy por hoy, particularmente en Cosquín, hace 3 días tuvimos la felicidad de tener un día sin casos positivos, que eso es algo que realmente para nosotros muy, muy alentador, y seguir trabajando como hasta ahora. Venimos haciendo realmente un trabajo de 300, 350 vacunaciones por día, y bueno, y tenemos 2 centros de testeo que funcionan todos los días. En esto no hemos tenido nunca un faltante de insumos por parte de la provincia, ni tampoco se nos han retaseado las vacunas, ¿no es cierto?, que vienen de Nación. Así que en esto yo creo que seguir trabajando en conjunto, coordinadamente, para poder llevar una buena salud para todas las vecinas y los vecinos. Bueno, Gabriel Musso, muchas gracias por sus respuestas. Que tenga buen día. Buen día a toda la audiencia.